Tú tienes hambre, tú te vas a comer hombre. Pero tú te vas a empeorar. Los pelos duran, duran y siguen con el ritmo. Y duran los pelos.